me mata tu mirada, la forma en que me hablas. La luna me invita a las ganas de amarte, oh yeah. Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco. Desde el fondo de mi alma, eres la que he soñado. Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco. Con tan solo una mirada, yo me quedo. Yes. corazón. Amor, por vos, me siento solo y sin tu amor. Oh.